tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con Daniel Aguerre Garay, es integrante de la comisión directiva de AMPROS, a quien le damos los buenos días. Daniel, Marcos Barroso lo saluda, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por tomarse unos minutos y poder charlar. Queríamos que contara a la audiencia esto, ¿no? Acerca de la situación y cómo continúa, ¿no? Esta búsqueda de la paritaria salarial. Bueno, justamente, perdón que estoy medio con carraspera. Sí, el sonda. Se han bajado, se van a bajar a las bases. Uh-huh. La propuesta realizada por el gobierno provincial, las cuales van a ser votadas por todos los profesionales de la salud, donde habla de un 45% de aumento salarial de acá a diciembre y otras compensaciones no salariales que también afectan al salario. Uh-huh. Es decir, se va a realizar se va a realizar distintas asambleas, se van a bajar las simulaciones de sueldo, donde van a poder ingresar todos los profesionales de la salud, es decir, afiliados y no afiliados a la página de AMPROS con su número de documento, y van a ver la proyección de su sueldo. Y esa propuesta, una vez que estén interiorizados absolutamente, que es lo que estamos haciendo, interiorizar de la propuesta, porque es compleja a veces y cuesta entenderla, los profesionales van a votar por si aceptan la propuesta o no la aceptan. El gremio es un intermediario en esto entre el profesional y el gobierno. Nosotros vamos a acatar lo que digan las bases. Si las bases dicen aceptar la propuesta, se acepta, y si dice que no, no se acepta. Esa es la situación que tenemos en este momento, de información para producir luego la elección de esto que nos ha enviado el Poder Ejecutivo. Bien, entonces el Poder Ejecutivo ha enviado esta propuesta del 45% de aumento escalonado y, como decía usted, Daniel, varios puntos, digamos, no salariales, ¿no? Que el gremio también. Exactamente, hay varios puntos no salariales donde. Sí, ahí lo hemos perdido, Daniel, vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Para seguir contándonos esto, ¿no? Que pedía el 45% de aumento escalonado y varios puntos no salariales que se van a bajar a las bases, ¿no? Para luego votar y ver si acepta o no acepta AMPROS. Vamos a intentar, porque nos parece muy importante, ¿no? Recordemos que la semana pasada hubieron muchas idas y vueltas. Recordemos que el viernes y el jueves también a las 11 de la noche, luego de 7 horas de fuerte discusión en la Subsecretaría de Trabajo, AMPROS anunció que va a bajar a las bases la última propuesta del gobierno para tratar de paliar la crisis, ¿no? Que está atravesando el sector y toda la sociedad también sumándose a la pandemia. Veremos de qué manera, pero y muy importante esto que decía Daniel, ¿no? Hay que acceder a AMPROS con su DNI, quien esté afiliado, y se podrá ver bien en cómo va a impactar este aumento en su salario, ¿no? Cada profesional va a poder ver esto en la página de AMPROS para ver cómo impactaría este 45% de aumento no escalonado y también estos varios puntos no salariales que el gremio exigió a los miembros paritarios de el Poder Ejecutivo, ¿no? Veremos esto, ¿no? De qué se decide. Y también queríamos saber, Daniel, volvemos a estar otra vez en comunicación. Sí, porque se cortó y no sé hasta dónde me escucharon, qué no, parte escucharon. Perfecto, ¿no? Esto de que iban varios puntos no salariales y queríamos preguntarle en ese sentido si se habló también de los pase a plantas también que el gobierno tal ejecutivo cual, había prometido. Ahora justamente ya el gobierno provincial nos está mandando las simulaciones, ya las mandó, hemos encontrado. Han sido revisadas por nuestro equipo técnico en ese tema. Uh-huh. Encontró unas diferencias, y bueno, esas diferencias ya están siendo salvadas y ya nos están bajando todos los cronogramas de los pase a planta y mayores dedicaciones, que son los dos puntos no salariales que se están planteando. Bien, Daniel, esta definición, bueno, hay que esperar que cada profesional se meta a AMPROS, pueda ver la simulación que usted bien mencionaba, ¿y cuándo se va a definir esto? ¿Cuándo se va a saber desde las bases En que... cuanto, lo que pasa es que, bueno, hay que, justamente, el gobierno nos tiene que enviar esas diferencias que encontramos, que estaban con algunos problemitas, que no coincidían con lo que correspondía. Se las hemos mandado para que la rectifiquen. Y en cuanto tengamos las simulaciones bien hechas, hay que hacer un pequeño programa, el cual uno con su número de documento, es decir, va a ser totalmente individual, va a ingresar a la página de AMPROS, va a tener un link donde pone su número de documento y ese número de documento va a decir la proyección de su sueldo de acá a diciembre. Bien. Y después se van así por lista, nos van a pasar el cronograma de los pases a planta de todo contratado y prestadores. Y esto también me imagino en estos acuerdos no saleré, estará también la situación de licenciados y licenciadas en enfermería, ¿no? Y del pase a Eso es planta. otro de los acuerdos no salariales, justamente. Bueno, se los ha reconocido definitivamente que los licenciados en enfermería, cuando ingresan al Estado, tienen que ingresar en el régimen 25 o en el régimen 15, como estaban ingresando. Claro. Decían que los iban a pasar al régimen 27, no por su título de grado, sino por necesidad. Si no necesitaban un licenciado, iban a cobrar como enfermeros no profesionales y en la necesidad. Ergo, el licenciado tiene una carga horaria un poco menor y un sueldo bastante mayor. Por eso era la causa de esto. Bueno, ahora todos los licenciados que ingresen al Estado van a entrar en el régimen 27 en forma directa. No va a haber más, porque era la única profesión de las 13 que representamos en AMPRO, de las 13 profesiones de salud, que tenía esta particularidad que no sabemos por qué. Bueno, Bien, bueno. suponemos por qué, pero no. Así es, bueno, hoy quedó saldado en esta propuesta salarial. Bueno, importantísimo esto también porque era uno de los grandes reclamos del sector de enfermería. Por supuesto, hace mucho tiempo que se viene luchando con esto y no solamente ahora ha sido en la parte gremial que hemos salido a manifestarlo, pero sí en la parte legal tenemos tenemos muchos licenciados en enfermería que están en la justicia justamente para que se haga lo que corresponde. Daniel, ¿cree que digamos, a modo personal, cree que se va a resolver esto con esta nueva propuesta del gobierno? ¿Cree que se va a, o cómo terminará? Lo que pasa es que hay mucha confusión. Hay veces que por eso mismo estamos explicando, nosotros no queremos incidir en nadie, estamos explicando lo que es el acta paritaria, porque el acta es integral, como lo dice, pública. El acta está en la página web nuestra, dice, esta es una oferta integral. Es decir, se acepta todo o se rechaza todo. Es decir, no es. Entonces, eso es lo que estamos explicando. Ver qué hacen en consecuencia los profesionales. Es decir, si les conviene, tratamos de que sea un gremio, tiene que ser solidario. Es decir, nosotros no peleamos por un solo tema, no peleamos lo salarial solamente, sino que presentamos, es decir, los puntos no salariales los estamos viendo más importantes que los salariales. Bien, bien. Importante esta aclaración también porque, bueno, desde el sector de enfermería volvemos a nombrarlo. Bueno, es un gran avance y esperemos que también se logre, en Y hechos. si esta propuesta se acepta, los licenciados en enfermería dejan de tener este grave inconveniente que estaban teniendo. Que como es que uno lo tiene que judicializar, y desgraciadamente cuando uno judicializa las cosas no se arreglan en forma inmediata, sino que pasan años, años. Yo tengo una diferencia que ya del año 2012, es decir, 9 años que estamos en la justicia. Entonces es un poco injusto esto. En cambio, de esta manera sería en forma inmediata. Los Claro. licenciados que están en el régimen 15 pasarían al 27 y los que ingresaran ya no tendrían ningún inconveniente, entrarían directamente en el régimen 27, que es el que les corresponde. Daniel, ¿y se espera, se va a esperar, digamos, la resolución desde las bases para avanzar, que si en este caso no se acepte, claro, bueno, cuáles serían las medidas? Todavía no, digamos, se va a esperar. No. Primero, lo primero que tenemos que hacer es tener toda la documentación para que todos los colegas de las distintas situaciones que están, prestadores, contratados, los pase a planta, la simulación, todos tengan toda la información que necesita. Una vez que tenga toda la información, se va a hacer a efectuar la votación, y una vez que se efectúa la votación, se va a hacer el recuento y se va a informar el sí o el no, se acepta la propuesta o no se acepta la propuesta. Perfecto, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, nos quedó muy claro. Gracias a ustedes, eso es lo importante, que haya sido claro y que la gente no se quede con duda. Es decir, tratamos que la transparencia sea lo primordial. Totalmente. Bueno, entonces nos quedamos con eso y esperaremos también la resolución desde las bases. Le agradecemos mucho. No, faltaba más. Que tenga muy buen día. Que tenga buen día. A la audiencia también. Hasta luego.